Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron las últimas jornadas y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales, radios, páginas web, blogs y diferentes medios que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo que si ustedes ingresan a Community Audio, tienen la posibilidad de colocar El Galeón Clandestino en el buscador de esta página y, por supuesto, acceder a nuestras recientes ediciones. Tenemos una contundente agenda para la presente jornada. ¿Cómo no hablar del caso de Rodrigo Melinao Lincán, de 26 años, que fue encontrado fallecido y asesinado en el sur de nuestro país? Vamos a estar conversando acerca de esta misma materia. También acerca de un nuevo caso de abuso sexual en hogares del Sename. O mejor dicho, en programas del Sename, de personas que son dependientes de programas del Sename. Les recuerdo que habíamos conversado acerca de este tema la semana pasada. También vamos a estar hablando acerca de las diferentes movilizaciones que se realizaron este 17 de agosto a propósito de la ley Monsanto, más precisamente la ley de obtentores vegetales y que entrega derechos a empresas que modifiquen genéticamente semillas para entonces tener la exclusividad de su comercialización, de su distribución. También vamos a estar hablando acerca del panorama estudiantil, no respecto de las movilizaciones actuales, sino respecto de los ex dirigentes estudiantiles que se presentan a la política competitiva. Y también, por supuesto, vamos a estar con la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman en la presente jornada. Se cumplen 40 años del hip hop. Atentos con aquello. Tenemos una interesante parrilla musical también para esta jornada que nos acompaña la agrupación La Banda del Pequeño Vicio. Una banda de un poquito más allá de mediados de los 80 en Chile y que desarrolló un pop bastante interesante. Algunos incluso podrían hablar tal vez de experimental. A diferencia un poco de lo que significa electrodomésticos, no tenían tampoco una serie de modificaciones o sonidos ambientales o experimentación con sonidos y mezclados con música. Por ejemplo, sonidos de locuciones o de entrevistas. Tampoco es un poco la música que hacía Emociones Clandestinas en base a fuertes guitarras. Aquí hay como una suerte de mixtura, además también de utilizar arreglos con saxo. Así que es bastante interesante la propuesta de la banda del Pequeño Vicio. En 1987 grabaron un disco que se llama El Juicio Final. Y entonces esta placa es la que va a estar justamente musicalizando la presente edición del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar entonces a revisar la música y, por supuesto, al regreso empezamos a ver las informaciones de la presente edición. Vamos a escuchar entonces a la banda del Pequeño Vicio y su disco El Juicio Final de 1987. Escuchen el tema musical que le da nombre a la placa, El Juicio Final. Thank you. será el juez. Soy yo el hombre. ¿Quién será el juez? A fin de cuentas, es tu propio cuerpo, es tu propio cuerpo. ¿Quién será el juicio final? ¿Quién será el juicio final? Lo hará Están escuchando El Galeón Clandestino. Les recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de escucharnos también en Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins. Muy atentos porque el tema de los obtentorios vegetales les llega directamente. Vamos a estar conversando pronto de ese tema. Primero quería conversar con ustedes acerca del tema de Rodrigo Melinao Licán, un joven de 26 años, mapuche, encontrado el 7 de agosto del 2013 con dos balazos de una escopeta hechiza en el sector de Chichihuayhue. Su caso se suma al de Alex Lemún, al de Matías Catrileo, al de Jaime Mendoza Collío, al de Julio Huentecura, entre tantos luchadores, huaychafes, que han reivindicado las tierras en el sur de Chile. La víctima número 16, se los comentaba en la anterior edición. Resulta que han surgido una serie de informaciones en los medios tradicionales respecto de ataques incendiarios, respecto de atentados en diferentes lugares. Y esto viene inmediatamente después de encontrado muerto esta persona. La Intendencia de la Araucanía presentó una querella a propósito del caso en nombre del gobierno. ¿Ok? ¿Y qué expectativas tiene el gobierno a resolver el caso? Si llevamos más de 16 personas asesinadas por el Estado chileno y que no tenemos respuestas por parte de la justicia. Claramente un saludo a la bandera. Así se le llama cuando se toman medidas que uno sabe que no van a tener efecto. En este sentido también hay que recordar que, por ejemplo, el preso político Facundo Guala, quien se encuentra detenido en la cárcel de alta seguridad de Valdivia, anunció el inicio de una huelga de hambre. Comenzó hace algunas jornadas. También, por ejemplo, la presencia de Ben Emmerson, quien es justamente representante de las Naciones Unidas para atender el tema originario en nuestro país. Hizo un llamado respecto de la abstención del Estado chileno a aplicar la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche. Todo negado, rechazado desde el Ministerio del Interior, cuyo titular Andrés Chadwick ha blindado al Estado, digamos en el discurso, porque igualmente los hechos están muy de manifiesto. Y perfectamente se pueden dar muchas cosas, muchos mensajes en contrario, pero este tema ya está muy clarito. La posesión de las tierras de las forestales, la especulación con las tierras, ojo, porque una tierra que está en una zona, ¿cómo le llaman? ¿Zona roja? Baja su plusvalía. Pero al momento de que el Estado quisiera, por ejemplo, restituir un territorio a una comunidad, el precio sube. Aquí también hay mucho de especulación. Ese factor tal vez no sea profundizado todo lo que uno quisiera en este caso. Claro, una zona, entre comillas, bajo fuego, zona roja, como les decía, es una zona de bajo valor para poder desarrollar la agricultura, por ejemplo, la industria forestal. Pero sin embargo, si es que en algún momento el Estado quiere recuperar un territorio y entregarlo a las comunidades bajo la figura de expropiaciones, es decir, legitimando la propiedad de un privado y no de la comunidad, sube la plusvalía, y bastante, y se paga onerosamente en este tipo de casos. Así que en cierto modo también es un negocio redondo, no solamente por el tema forestal. Se han generado, como les decía, diferentes informaciones. Se ha manifestado nuevamente la violencia del Estado chileno, la militarización del sur. También nos encontramos con las diferentes informaciones de los atentados, pero no de los avances judiciales en el caso de Rodrigo Melinao. Además, también considerar otro tema. Las comunidades se deben estar reagrupando. Las comunidades han rechazado este caso. Incluso, para desmentir también esas mismas informaciones, la coordinadora Arauco Malleco rechazó este hecho. Así que esperamos primero verdad, justicia, castigo para los asesinos de Rodrigo Melinao Licán. Y segundo, muy atentos a la guaite de lo que vaya a estar ocurriendo en las próximas jornadas en la Araucanía. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos entonces con el disco El Juicio Final, de parte de la agrupación La Banda del Pequeño Vicio. Este tema se llama El Papa. Thank you. Radio Placeres de Valparaíso, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada. El Galeón Clandestino agradece la transmisión que hace de su espacio la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Allá, de hecho, la señal de Radio Placeres llega muy bien. Así que un abrazo, estamos con ustedes también en el aire y, por supuesto, también un abrazo a la gente de Radio Extremo. Hace una semana conversábamos con Rodrigo Paz, perito, a propósito de un informe emanado de una investigación interna de la Corte Suprema a los centros de residencia del SENAME, del Servicio Nacional de Menores, en donde se denunciaba prostitución, en donde se denunciaban redes de tráfico de drogas, además de abusos a menores ahí mismo. Aquí ha surgido una nueva información, no respecto de las residencias, pero sí respecto de los programas de SENAME. Una menor de 16 años de edad, con discapacidad mental. Ella estaba en tuición temporal en un programa que se denomina Programa de Familias de Acogida Especializada, de SENAME. Y resulta que esta persona es secuestrada por un adulto por 4 días y presentaba, al momento de ser encontrada en Valparaíso, signos de abuso sexual. Un hecho condenable, monstruoso. Y que además da cuenta de la ineficiencia, de negligencias, por parte de un servicio que ya conocemos también un informe respecto del tema de las residencias, en cuanto que hay una serie de vicios en el sistema. Imagínense cómo sería el cuidado que el 31 de julio presenta una denuncia a COANIL, que es una fundación que se dedica a temas de discapacidad. Por ende, entonces, ellos deben haber estado informados respecto de esta chica. Y el 15 de agosto, entre el 31 de julio y recién el 15 de agosto, se informa a los medios de comunicación que se confirmaba el caso de abuso. Y le estoy hablando de que el 15 de agosto se confirma el caso de abuso. Algunos días antes, 1 o 2 días antes, se había confirmado que habían encontrado a esta persona, a esta menor. Claramente entonces se confirma el caso de que las plataformas institucionales para el cuidado de las personas han servido de plataformas para abuso de las personas. Por otra parte, como les decía, la corrupción, la perversión del sistema. Estoy ocupando el mismo concepto que en su momento nos comentaba Rodrigo Paz la semana pasada en una entrevista que justamente también compartimos. Y también, esto debería abrir en algún momento otra investigación por parte de la Corte Suprema. Si es que en algún momento se investigaron el tema de las residencias, ¿cómo no se podría investigar también el tema de las mismas responsabilidades? El seguimiento a el cuidado de las personas que se entregan a tuición de familias. En general, más del 80% de los casos de abuso sexual vienen desde personas del entorno familiar. En este caso es una persona que se le entregó una familia para su acogida. ¿No sería dentro de este mismo círculo en donde se produce el caso de abuso? Dejamos la duda y, por supuesto, que este es un tema que no se va a cerrar hoy día. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con el tema musical de El Juicio Final, de la banda del Pequeño Vicio. Este tema se llama Dime Qué Es Lo Que Sientes. Solo siento intranquilidad. No siento nada, solo siento intranquilidad. Intranquilidad. Intranquilidad. Esa noche tú subías y pagabas un momento y quieres y pides felicidad, felicidad. Sientes. ¿qué es lo que sientes? No siento nada, solo siento intranquilidad. No siento nada, solo siento intranquilidad. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de FM Freeway de Argentina y que tienen la posibilidad de transmitir nuestro programa. Este 17 de agosto se realizaron diferentes marchas en contra de la ley Monsanto. Para ser más preciso, se llama la Ley de Obtentores Vegetales. Básicamente, esta ley busca implementar el convenio internacional UPOV 91, que fue ratificado por el Parlamento hace algún ya tiempo atrás, cuando se estaban realizando las movilizaciones muy fuertes en contra del proyecto Hidroaysén. Les recuerdo, rápidamente, en su momento se hicieron movilizaciones en 2011 a propósito de una situación puntual, la aprobación por parte de las institucionales ambientales de la región de Aysén del proyecto Hidroaysén, de estas megacentrales. En ese contexto se producen movilizaciones masivas en todo el país. Y en ese contexto también es cuando el Parlamento consigue la aprobación de este convenio internacional. Resulta que este convenio se tenía que adaptar a ciertas legislaciones nacionales. Y es por eso entonces que también está en tramitación este mismo proyecto. Ya había sido presentado en el gobierno de Michelle Bachelet, exactamente, de la actual candidata de Nueva Mayoría. Y resulta entonces que se está buscando su aprobación, esto en las instancias del Senado. Se está tramitando en la Cámara Alta este proyecto de ley. Básicamente se establece un derecho respecto de las distribuciones y ventas de semillas al momento que una X persona, un particular, modifica genéticamente la semilla, le hace algún par de pequeños cambios y ya con eso se hace propietario de la semilla. Propietario de una semilla de tomate, propietario de una semilla de lechuga, por ejemplo. O de flores, como puede ser también estos mismos casos. Pero básicamente está aplicado al tema de la industria agrícola. Se ha denominado entonces la ley Monsanto, porque esto entonces permitiría efectivamente implementar el negocio de los transgénicos en nuestro país. En este sentido entonces es donde uno se da cuenta que efectivamente en los últimos años se ha instalado en el debate en general o en la opinión pública este caso respecto de Chile potencia alimentaria. Mucho se ha hablado respecto del desarrollo industrial de alimentos por parte de nuestro país. Y es básicamente este uno de los pilares para poder conseguir este objetivo. Este objetivo ya había sido delineado justamente por parte del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Michelle Bachelet. En ese tiempo, el titular del Ministerio de Agricultura era el señor Álvaro Rojas, ministro de Militancia Demócrata Cristiana y que actualmente es rector de la Universidad de Talca. Anótenlo ahí en su agenda el dato. También hay que considerar otros temas. Por ejemplo, el impacto de esto. No hay seguridad en cuanto a la salud de las personas al momento de consumir justamente alimentos genéticamente modificados. Les recuerdo que también industrialmente estamos expuestos a una serie de sustancias en cuanto a, por ejemplo, conservas, exceso de azúcar, exceso de sodio en diferentes tipos de alimentos industriales. Pero efectivamente esto viene a colocar también un misterio más peligroso o aún más de mayor incertidumbre, porque efectivamente no se conocen también muchos de los efectos negativos del uso de transgénicos. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de alteraciones a lo que puedan ser incluso el desarrollo genético, o también, por ejemplo, trastornos a lo que son el sistema alimenticio, y que también es uno de los temas que preocupa respecto de este tema. La alimentación respecto de alimentos que tengan modificaciones genéticas preocupa respecto de lo que pueda ser, como les decía, la salud de las personas. Y también hay que considerar que esto está en directa relación con la idea de tener que generar redes de transnacionales alimentarias y que más o menos se conoce de que están bastante instaladas en nuestro país. Vamos a estar muy atentos porque se hizo ya una primera marcha respecto de la ley Monsanto. Ok, pero por ejemplo, recordemos, hasta algunas jornadas en el Senado se aprobó el proyecto de ley de concesiones eléctricas, inconsulto a comunidades originarias y que permite también la concentración respecto del sistema eléctrico. No vaya a pasar lo mismo con este mismo proyecto de ley, ya que ahora se ha estado dando una movilización más fuerte en contra de los transgénicos, pero habrá que ver cuánto se va a poder movilizar, cuánta resistencia ejercer respecto de este mismo proyecto de ley. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Les quería mencionar antes de ir a la música el dato. Arica, Iquique, La Serena, Valparaíso, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt fueron algunas de las ciudades que estuvieron activas este 17 de agosto en contra de la ley Monsanto. Vamos a ver cuánta fuerza pueden ejercer de aquí para adelante. Vamos entonces a la banda del Pequeño Vicio. Estamos revisando la placa de 1987, El Juicio Final. El siguiente tema musical se denomina Espejismo. De la existencia. He cedido una parte de mí mismo, de lo más próximo a mi corazón. Ha salido una sustancia de tu vida y de la mía para tenerte siempre a mi lado. Mitad de mi alma te estoy cariñosa mano, toma la mía y cedí a tu anhelo y comprendí desde entonces cuán superior es la inteligencia a toda otra hermosura, a toda otra hermosura. Otra hermosura. Cuánto la gracia varonil excede a la de la belleza. Cuán superior es la inteligencia. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo. Un abrazo muy grande a todo el equipo allá. A Jorge, a Chino, a Apolo, todos y todas. El Movimiento Estudiantil 2011 desembarca en las elecciones 2013. Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se presenta diputado por Santiago Centro. Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de Izquierda Autónoma, se presenta por Ñuñoa y Providencia. Gabriel Boric, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, se presenta candidato por Magallanes. Sebastián Farfán, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, se presenta por el Partido Humanista por Valparaíso. Daniela López, también militante de Izquierda Autónoma, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma, se presenta por Valparaíso. Resulta que, aquí hay diferentes movimientos. Por ejemplo, la UNE, la Unión Nacional Estudiantil, está Sebastián Farfán. Revolución Democrática, que es este nuevo movimiento que generó Giorgio Jackson, aunque después de las movilizaciones. Izquierda Autónoma, con Francisco Figueroa, Gabriel Boric y Daniela López. Atentos porque, algunos datos para considerar y que son importantes, acompañó Francisco Figueroa a dos expresidentes del Partido Socialista, Jorge Arrate y Gonzalo Mattner. Atentos con ese dato. Por ejemplo, Giorgio Jackson, en principio, competiría incluso con Marcelo Díaz, diputado PS por la Cuarta Región, y que ahora entonces vendría a la Metropolitana a competir. Interesante dato, los nexos están. Les recuerdo que hasta hace poco tiempo la misma Revolución Democrática conversaba con la Democracia Cristiana la posibilidad de poder presentarse justamente también en las listas de Nueva Mayoría. Aquí se ha generado un interesante debate y un interesante proceso. ¿Cuál va a ser la proyección de los dirigentes estudiantiles después del 2011? ¿Y qué piso tienen los dirigentes del 2012-2013? Porque no han tenido la misma intensidad, la misma fuerza, el mismo peso las movilizaciones de los últimos 2 años. Otro tema. ¿Hay que influir en la política solamente desde lo electoral? ¿Es lo competitivo? Ahí es donde también están en juego los cargos de representación. ¿Es la única plataforma? ¿Cuál va a ser el futuro de la UNE? ¿Cuál va a ser el futuro de Izquierda Autónoma o de Revolución Democrática? ¿Se van a convertir en partidos políticos? En algún momento uno debería verlos que sí, sobre todo si en algún momento también estos dirigentes consiguen alguno de los escaños que están postulando. Todos están postulando a ser diputados. Y hay un interesante dato también. Considerar que la mayoría de estas candidaturas, salvo las del Partido Humanista, no van asociadas inmediatamente a una candidatura presidencial. Hay una excepción. Los dirigentes estudiantiles del Partido Comunista, que están trabajando con Michelle Bachelet, y los militantes de la UNE, de la Unión Nacional Estudiantil, que están trabajando con Marcel Klopp, y que se van a inscribir vía Partido Humanista. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con el siguiente tema musical de la banda del Pequeño Vicio y su disco El Juicio Final, de 1987. A propósito de campañas, este tema se llama Sin Dinero. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la Radio Neta. Cumplió hace muy poco tiempo, 12 años, y tuvimos la posibilidad de participar en su transmisión especial. Cuando hagan otra, avisen. Nos vamos con la columna de Amy Goodman, quien habla acerca de los 40 años del hip hop y la discriminación de las policías en Nueva York. Interesante tema. Stop and frisk the world according to Questlove. El hip hop y las prácticas discriminatorias de la policía de Nueva York. Amy Goodman y Dennis Moynihan. Knocked up 9 months ago. And what she finna ask, she don't know. Hip-hop hit a milestone this week, turning 40 years old. Esta semana se cumplieron 40 años del nacimiento del hip-hop. En la misma semana, en un fallo de 195 páginas, la jueza del Tribunal Federal de Distrito de Nueva York, Shira Shandling, declaró inconstitucional la práctica de detener y cachear aplicada por el Departamento de Policía de la ciudad. El hip-hop y la práctica policial de detener y cachear son aspectos fundamentales de la vida de millones de neoyorquinos, especialmente de los jóvenes afroestadounidenses y de origen latino. Amir Thompson was just 2 years old when hip-hop got its start in 1973. Amir Thompson tenía tan solo 2 años cuando el hip-hop dio sus primeros pasos en 1973, pero ya había demostrado su talento musical. Thompson, que ahora es conocido por su nombre artístico, Questlove, es un exitoso músico, productor y director musical y baterista del grupo ganador de premios Grammy, The Roots, que es la banda oficial del programa de NBC Late Night with Jimmy Fallon. Questlove y The Roots, junto a Fallon, pasarán a estar en poco tiempo en un programa aún más popular, The Tonight Show. A pesar de su éxito en su vida cotidiana, Questlove debe enfrentar con frecuencia el racismo, pero se hizo un espacio importante dentro de la escena musical que utiliza para cuestionar el statu quo, como la política de detener y cachear. Questlove told me he was recalling the first time he was subjected. Mientras recordaba la primera vez que fue sometido a la práctica de detener y cachear, Questlove me dijo: "There's nothing like the first time that a gun. No hay nada como la primera vez que te apuntan con un arma. Regresaba a mi casa del grupo de estudio de la Biblia para adolescentes un viernes por la noche y había una tienda de Tower Records en South Street. Un amigo quería comprarse el disco de Joshua Tree de U2 que acababa de salir. De modo que fuimos allí y él compró el disco, y cuando regresábamos en el auto unos segundos más tarde por la avenida Washington en Filadelfia, un policía nos hizo detener el automóvil y nos apuntó con un arma. Teníamos 16 años, entre 16 y 17 años, y recuerdo el protocolo. Recuerdo que mi padre me dijo: si alguna vez te sucede esto, debes levantar las manos lentamente. Sabía cuál era el protocolo siendo tan joven, probablemente sea triste, pero era una cuestión de supervivencia. How I knew that was the protocol at that young age. I mean, it's probably a sad commentary, but it was also, you know, a matter of survival. A quarter of a century later, just a few weeks ago, Questlove was heading home to 25 años más tarde, hace apenas unas semanas, Questlove se dirigía a su casa en Manhattan desde Brooklyn tras haber realizado su trabajo semanal de DJ. El Departamento de Policía de Nueva York lo obligó a detenerse. They walked up. Se acercaron a mí y me pidieron el permiso de conducir y el registro del automóvil. Eran unos 4 policías con linternas. Querían saber: ¿está en un taxi? ¿Es esto un taxi? ¿Dónde está su permiso de taxista de Nueva York? Yo tengo mi propio auto y mi propio chofer. Por las preguntas que hacían, me di cuenta de que no sabían quién era yo y de que seguramente su pensamiento era: estás sentado en el asiento trasero como un narcotraficante y tienes un chofer. De modo que les mostré el libro de mi autobiografía, lo miraron, conversaron entre ellos durante 5 minutos y luego dijeron algo como: está bien, te puedes ir. Estas cosas suceden todo el tiempo. You know, but this happens all the time. Like when Questlove was campaigning for Obama with Journey Smollett. Algo similar sucedió cuando Questlove realizaba campaña a favor de Obama junto a Journey Smollett, la actriz de la exitosa serie de vampiros True Blood. Questlove había comprado un regalo para la fiesta de inauguración de la casa de su representante y detuvo el automóvil para realizar una llamada telefónica. Me contó lo sucedido a continuación. So I pulled over, talked, finished the conversation, pulled off. Entonces paré el coche, hablé y terminé la conversación, arranqué. 5 autos nos hicieron detener. Fue una experiencia muy humillante porque tuvimos que salir del auto. Nos hicieron recostarnos contra el auto y abrir las piernas. Revisaron el auto y todo el tiempo pensaba: por favor, que no miren el baúl. En primer lugar, me hicieron sentir como un delincuente. Sí, tengo cosas en el baúl de mi auto, pero las cosas que tenía eran libros de psicología y algunos juegos de Scrabble, y pensaba: no hay forma de que crean que eso es mío, no hay manera. Y todo el tiempo que estuve allí pensaba: por favor, no lo abran. Journey estaba tratando de sacar un teléfono con cámara y dijo: esto es inconstitucional. Esto es cacheo ilegal. Se supone que tienen un protocolo. She's trying to get her, like, her camera phone. She's like, this is unconstitutional. They're not, this is a legal search. They're supposed to have a protocol for, you know, so. But search they did. The next night, he and De todos modos, los cachearon. A la noche siguiente, Questlove y The Roots ganaron otro Grammy. Between 2002 and 2012, the NYPD conducted. Entre 2002 y 2012, la policía de Nueva York realizó más de 4,8 millones de operaciones de detención y cacheo. Más de un 80% fueron a población de origen negro o latino. En el fallo, la jueza Jane Lynn criticó específicamente al alcalde multimillonario de Nueva York, Michael Bloomberg, y al jefe de policía de la ciudad, Ray Kelly. Kelly, quien parece ser el candidato a convertirse en próximo secretario de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Obama, dijo: Lo que más me molesta y me resulta más ofensivo de esta decisión es la idea de que el Departamento de Policía de Nueva York comete discriminación racial. Eso es absolutamente falso. Nosotros no incurrimos en discriminación racial. Está prohibido por ley, está prohibido por nuestra propia normativa. Entrenamos a nuestros oficiales para que solamente paren a alguien si tienen sospechas razonables, y les puedo asegurar que la raza nunca es un motivo para detener a alguien. Le pregunté a Questlove, tras todos sus logros, qué lo enorgullece más y qué le gustaría hacer en el futuro. Me dijo: Estoy muy agradecido de haber sobrevivido, simplemente de haber sobrevivido. Siempre me pregunto, ¿será posible que algún artista de hip hop llegue a los 65 años? ¿Tendremos a nuestro primer cantante longevo de hip hop? Es algo muy sorprendente. Y aunque esquivemos las balas, también tenemos que evitar los infartos y los problemas de salud. El país más rico del mundo podría y debería inspirar a su población a tener mayores aspiraciones que las de simplemente sobrevivir. Pero para Amir Questlove Thompson y la generación de hip hop que representa ser víctima de prácticas policiales como la de detener y cachear, no es para nada sorprendente. Así son los Estados Unidos del año 2013. Y con la columna de la periodista Amy Goodman cerramos la presente edición de El Galeón Clandestino. Los invitamos para la próxima semana. Les recuerdo, si ustedes ingresan a Community Audio y colocan en el buscador Galeón Clandestino, tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones recientes. Y por supuesto les recuerdo, nuestro material es para libre uso, totalmente libre uso, los materiales de El Galeón Clandestino. Nos vamos con el siguiente tema musical, Cuerpos Celestiales, de parte de la banda del Pequeño Vicio y su disco El Juicio Final de 1987. No nos vamos sin antes agradecer a toda la gente que nos acompañó en el Centro Cultural y Deportivo Trafón, allí en Avenida Francia. También los agradecimientos a la gente del mismo Centro Cultural. La fiesta Tambo Andino de Radio Placeres estuvo muy bien acompañado con la gente de Laquitas Matriasaya, también de la Escuela Ayucalpa, y cómo no destacar, una banda con más de 30 años en la música, 33 años en la música, La Vandalismo, quienes fueron el plato de fondo de una hermosa noche y que, bueno, esto es también importante no solamente porque tenemos la posibilidad de compartir un buen momento con ustedes, sino que también en estos mismos eventos, en estas mismas actividades, está en juego siempre el sustento de la radio. Es también las dos caras de la autogestión. Tal vez no tenemos la posibilidad de poder acceder a un presupuesto mensual, fijo, y que lleguen con aportes de aquí y allá, pero sí tenemos la posibilidad de realizar las actividades. Sí tenemos la posibilidad de poder compartir con ustedes y por supuesto también de darle sustento con nuestro propio trabajo justamente en este tipo de actividades para que podamos mantener andando este proyecto comunicacional y bueno, en las mejores condiciones que podamos. Así que les agradecemos a todas las personas que colaboraron, a todas las personas que protagonizaron esta noche y también a todos ustedes por habernos respaldado. Nos despedimos entonces y, por supuesto, a continuación, la banda del Pequeño Vicio. Ya les decía cómo se denominaba el tema musical, Cuerpos Celestiales. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Chao. We'll be right back.